abriendo nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes en Intangible 23 con su tema Asshole Dance. Aparece en el álbum Excuse Me, Are You Sick? Disculpa, ¿estás enfermo? Un trabajo al parecer de carácter conceptual, donde todos los temas y las letras giran en torno a una persona depresiva. Studebaker's Blacksmith Shop se formó en 2004. A partir de 2006 fueron sacando diferentes discos de corta y larga duración y han compuesto con el grupo también de Alemania, Pandora's Box. Puede que ellos no sean tan innovadores, pero Blacksmith Shop son capaces de crear también grandes temas como este que has escuchado. Les lidera la cantante Kerstin Dietel, que se encarga de las labores de composición junto a Alex Dubel. Y poco más te podemos contar por el momento de este cuarteto. Es Studebaker's Blacksmith Shop, que han publicado el álbum Excuse Me, Are You Sick? En el sello en ruso Los Archivos Clínicos. Vamos ahora a terminar nuestro idilio musical con el EP Glory Glory de Tony Benn, escuchando el tema que le da título a este estupendo trabajo. 2, 3, 4. Hunting by ghosts now, whispering in my ear. If I don't go out, I might disappear. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Your cup's in the kitchen. No one that you stain. The lips that marked it is gone, but your lipstick remains. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. On my clothes. Oh, I loved your company, baby, but I'm used to my own. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Cuatro son los temas del EP Glory Glory de Tony Benn, publicado en el sello Humor Rex y los cuatro han sonado aquí en Intangible 23. Y es que siempre podemos contar con este cantautor irlandés para que nos regale los oídos con una buena melodía, acompañada de los dulces sonidos de su guitarra acústica. Y a continuación llegamos a la primera de las secciones fijas de los lunes en Intangible 23, la dedicada a las versiones, como esta que el dúo Tiny Fireflies hicieron del éxito de los años 60, The End of All, el final del mundo. Tiny Fireflies fueron los primeros en sacar un single en el sello virtual Eardrums Pop. Marcaron la tradición de que en este tipo de lanzamientos se incluyeran dos temas originales y una versión normalmente poco conocida o que aporta nueva luz a la interpretación original. En este caso, Lisley y Christine, los miembros de Tiny Fireflies, se decidieron por la canción The End of the World, que Skeeter Davis llevó a lo más alto de las listas de música pop en los años 60, aunque ellos se inspiraron más bien para esta nueva versión en la que hizo a su vez Claudine Longet. Son otros los artistas además que han versionado The End of the World. Podemos citar a los Carpenters o Nancy Sinatra. Y después de esta sección dedicada a las versiones en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, ponemos la mirada en Brasil para conocer lo que hace el cuarteto La Balsa, escuchando este tema She Floats, ella flota. Thank you. Aline quería tocar en un grupo y a través de internet se puso en contacto con los otros tres futuros miembros de la balsa, Luis, Paulo y Ricardo. Juntos han creado un EP homónimo publicado por el sello Synthwave y que nos muestra este rock hecho en la zona de Curitiba, en Brasil, con una influencia noventera más que notable, desde luego, pero una personalidad propia que podemos apreciar también. Y de Brasil vamos ahora con los suecos Emerald Park, con su single de 2005, reeditado hace nada en el sello 23 Seconds, y que se llama My Star, mi estrella. Este era el single My Star que Emerald Park publicó en 2005. Desde entonces ha llovido bastante y Emerald Park es en cierta medida un grupo diferente con otros miembros y una nueva visión musical. Eso sí, siguen a la busca y captura de la canción pop perfecta. Está bien que el sello 23 Seconds haya reeditado estas grabaciones antiguas en el EP Slow. Se incluyen tres temas del álbum de debut de 2004, Sadness Within, y luego este single de 2005, My Star. Cabe recordar también que en 2010 se reeditaba del mismo modo el álbum For Tomorrow, que da a lo mejor una muestra más fidedigna de la dirección presente de Emerald Park. Pero bueno, en cualquier caso nos gustan sus canciones antiguas tanto como las nuevas. Ahora tenemos un tema donde a la mitad el cantante promete que vamos a escuchar el mejor solo de guitarra de la historia. Me parece que no es así, pero bueno, buen intento. Este Testosterona de Coscupure. I will explode, I'm gonna blow. Spray my testosterone. Seguimos aquí en Canarias Hora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariashoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El álbum One EM de Coscupure en su día se pudo descargar desde la desaparecida en el label Whispering y hoy día por lo menos sigue accesible desde la plataforma Yamendo. Encontramos ahí el tema que acabas de escuchar, Testosterona, una oda a la principal motivación de muchos músicos de rock, pero también con esa promesa de que su solo de guitarra es el mejor de la historia. Creo que no, pero bueno, es más un chiste que otra cosa esa bravata que lanza el cantante de Coscupure. Y seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes, ahora con uno de esos temas del estupendo recopilatorio del sello de Toulouse, Dead Bees. Este se llama Stumble y es del grupo E Becomes I. To drink pues a estas alturas se ha convertido en una especie de tradición escuchar uno de los temas los lunes aquí en Intangible 23 de los diferentes volúmenes del recopilatorio Dead Bees Label Sampler. Por ejemplo, en el noveno encontramos este Stumble de E Becomes I, E se vuelve I. Y estos son unos temas seleccionados entre el catálogo del sello Dead Bees en formato MP3 y bajo licencia Creative Commons. Se pueden descargar desde el archivo de la música gratuita. Y volviendo con Brasil y con el sello Sinewave, tenemos ahora a This Lonely Crowd. Ya les habíamos escuchado en alguna edición de los martes con un tema instrumental, pero también cantan. Vamos a comprobarlo con este tema Could Move the Stars. Podía mover las estrellas. This Lonely Crowd, esta muchedumbre solitaria, son colegas de la balsa porque también vienen de la misma zona de Brasil, de Curitiba. Y del mismo modo publican su música con el sello Sine Wave. Por ejemplo, el EP An Endless Moment Every Day All the Time. Un momento interminable todos los días, todo el tiempo. Donde aparecía el tema que acaba de sonar en Intangible 23, Could Move the Stars. Y aunque no se note mucho por la música, These Lonely Crowds se inspiran en las fábulas infantiles y en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Por cierto, que acaban de sacar un álbum de larga duración, también en Sine Wave, donde confirman la promesa de sus anteriores EPs, y mucho tendrá que cambiar el asunto como para que no lo declaremos uno de nuestros discos favoritos de 2011 y si no al tiempo. Pero bueno, mientras tanto vamos ahora con el EP Towards A del polaco Maciej Ramis. Maciej Ramis canta y toca la guitarra, el teclado, hasta el acordeón, lo que le pongan delante, vamos. Ha tocado desde los 8 años y forma parte del grupo Substitute en su país, en Polonia, pero este EP, Towards A, es su primer trabajo en solitario. Hemos escuchado el tema que le da título a este disco de corta duración, publicado en el sello 23 Seconds, el que también hace esas reediciones exquisitas del catálogo del grupo Emerald Park. Y vamos ahora con nuestra canción en directo. Nos la trae en esta ocasión el grupo canadiense de post-rock Hiersta, uno de esos que surgieron a la sombra de Godspeed You Black Emperor. Y este tema, grabado el 21 de marzo de 2006 en Montreal, se llama And We Climb, y nosotros escalamos. Thank you. Ahí estaba el grupo Hirsta, acompañado del correspondiente coro en este tema And We Climb, interpretado en directo el 21 de marzo de 2006 en Montreal, en Canadá. De allí son Hirsta, que como te comentaba antes, forman parte de esa gran familia articulada en torno a una de las formaciones más importantes de los años 90 en lo que al post-rock se refiere. Por supuesto, estoy hablando de Godspeed You, Black Emperor. Y ahí estaba el guitarrista y cantante Mike Moya, que después formó Hirsta. Y el último tema de hoy lo tenía reservado desde hace bastante tiempo. Se están celebrando los Sanfermines. Enhorabuena y nuestra correspondiente envidia a quienes puedan estar por ahí en estos momentos. Vamos a escuchar, para cerrar esta edición de hoy de Intangible 23, el tema Recuerdo de San Fermín de los grandes Rajoy Division. Yo que nunca he sido gran cosa, yo que siempre fui un zascandil. Atesoro gestas gloriosas, como cuando fui a San Fermín. En el coche había cerveza, a Pamplona hemos de ir. Casi acabamos en Logroño, eso es para mí San Fermín. Eso es para mí San Fermín, eso es para mí la verdad. Que dobla el viento, un zurullo en el guiñeta. Era joven y era porrero, buen amigo del mal beber. Hasta el agua de los floreros y las drogas también calé. El estadio de los Asuna, todo desteñido en añil. Un eruco hacia la luna, eso es para mí San Fermín. Eso es para mí San Fermín, un reducto de mi ansiedad. Recuerdos que se confunden, un zurullo en el guillellar. A sacar 1000 duros, iba ciego y saqué 10.000. Decidí invertir en maldades, eso es para mí San Fermín. De la noche de aquellos tiempos, poco bueno puedo sacar. Apenas un experimento, una enseñanza moral. Eso es para mí San Fermín, eso es mi espiritualidad. Otra mota en el abismo, zurullo en el guiñeñal. Como no, Rajoy Division, los únicos capaces de hacer esta oda a San Fermín, en el tema Recuerdo de San Fermín, recogido en el álbum Loconil, uno de los muchos que tienen colgados en descarga gratuita desde la plataforma Bandcamp. Y por cierto, que estos valencianos ya andan preparando un nuevo trabajo, parece que será un EP y se llamará Capital Alemán, como siempre dando caña y no dejando títere con cabeza. Bueno, con esta canción tan fiestera nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Pues nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.